Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM. Hoy con un programa monográfico que va a tratar en torno a edificios encantados y a historias de fantasmas, historias espectrales, en dos bloques bien diferenciados. En el primero de ellos vamos a visitar edificios tan insignes y tan emblemáticos como, por ejemplo, la Pinacoteca Reina Sofía, los fantasmas del Auditorio Nacional de Música de Madrid. También visitaremos el caso del Duende de la Hornilla, la Casa de Tócame Roque o, por ejemplo, el Museo de Cáceres y Arroyo de la Luz, como casos más destacados dentro de estos edificios encantados de nuestro país. En el segundo bloque, en la segunda parte de este programa especial de hoy, de este programa monográfico de Voces del Misterio, vamos a tocar otro tema no menos importante, que son casos e historias cortas de fantasmas, espectros y aparecidos. Hablaremos de la maldición del edificio Dakota, de un déjà vu antes de la muerte, el carruaje maldito, el cuerpo astral, el humo fantasmal, el kilómetro 666 de un niño fantasma, de la casa aterradora, de los fantasmas del castillo del marqués de Bat, de una bisabuela muy especial y otras historias que sin duda le inquietarán. Es el contenido de hoy de este programa especial de Voces del Misterio que comienza en este momento. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy hablamos del caso de los espectros de la Pinacoteca Reina Sofía, en Madrid. Y fue el diario 16... quien publicaba la noticia en exclusiva el 21 de abril de 1995. En grandes titulares decía: Los fantasmas del Reina Sofía. Álvaro Gariño, redactor del rotativo, conseguía un informe en el que se recogía un extenso número de testimonios sobre presencias de entes en la Pinacoteca madrileña. La investigación paranormal la había efectuado el grupo EPTA, un estudio que se puso en marcha y a petición del director del centro, José Girao, debido a las diferentes denuncias de sucesos inexplicables. Varios empleados de seguridad llevaban tiempo afirmando, además de informar en los partes a sus superiores, que en el interior del inmueble sucedían incidentes sobrenaturales. Los ascensores se ponían en marcha una vez desconectados, las puertas cerradas con llave se abrían repentinamente solas, se escuchaban ruidos de pasos por los corredores y varios funcionarios del museo habían contemplado una procesión de figuras fantasmales deambulando por las salas. Presuntamente, las fuerzas del más allá producían estos episodios en las antiguas dependencias del Hospital General de San Carlos, reacondicionados para albergar al citado museo. De hecho, algunas viejas crónicas, como la publicada por el periódico Ilustración Española y Americana, también habían denunciado en su día extraños sucesos muy parecidos. Decían así: Los enfermos asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos. Desde luego el edificio tiene una historia lóbrega y truculenta a sus espaldas. El inmueble en el cual hoy se encuentra el Centro de Arte Reina Sofía, ubicado en la madrileña Glorieta de Atocha, fue construido a finales del siglo XVIII. Las obras fueron llevadas a cabo por el ingeniero José Hermosilla y posteriormente por Francisco Sabatini. En el centro médico que allí se estableció fallecieron miles de personas cuando el hospital se vio asolado, junto con la capital, por una epidemia de peste y otras de carácter menor que se cobraron las víctimas en numerosos madrileños. Los cadáveres se contaban por cientos y se amontonaban en las residencias, cuerpos sin vida que posteriormente fueron utilizados por los estudiantes de medicina para el estudio anatómico. Durante la guerra civil, la edificación se convirtió en un lugar de torturas y ejecuciones, convirtiéndose en el escenario de una crónica negra que acabó en 1965, cuando el Hospital General de Madrid dejó de funcionar. Entonces, el silencio se adueñó de sus habitaciones y por sus pasillos solamente se veían deambular a gatos callejeros y a vagabundos que lo adoptaron como morada. A lo largo de los años crecieron las leyendas sobre presuntas apariciones fantasmales, según se afirmaba, extraños seres luminosos que recorrían sus angostos pasillos de las antiguas residencias médicas. En 1990 todas estas leyendas cobraron una inusitada popularidad cuando se ejecutaban las obras de remodelación del edificio con el objetivo de albergar al actual museo. Los albañiles descubrieron los cadáveres momificados de tres monjas, enterradas en la antigua capilla del hospital. ¿Cuántos cuerpos habría sepultados en este lugar?, se preguntaban los madrileños. El sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete, miembros del grupo Ecto, efectuaron la investigación el 1 de marzo de 1965. Aquella noche midieron los campos electromagnéticos, realizaron análisis radiestésicos, fotográficos y hasta celebraron una sesión de Ouija para intentar contactar con alguna alma en pena que se decía que vagaba en aquel lugar. Sus experiencias fueron relatadas con el expediente al que tuvo acceso Diario 16 y que decía así: el edificio tiene una impregnación antigua debida a la intensidad emocional de las vivencias correspondientes de la función que como hospital desempeñó durante muchos años. Paloma Navarrete pudo localizar mediante técnicas sensitivas las salas dedicadas a psiquiatría en la zona de la bóveda circular del sótano, así como la existencia de unos cuerpos enterrados en unos nichos cubiertos por unas lápidas escritas y ocultos en una pared de badur en el actual almacén de pinturas. No se registró psicofonía alguna y en los barridos fotográficos de la galería se obtuvo tan solo una distorsión cromática durable, dominante en verde, cuyo origen nos fue imposible explicar. En las filmaciones se obtuvieron burbujas de energía en la sala de la bóveda y se registró la misma distorsión cromática en las fotografías. A las 12 de la noche instalamos nuestro tablero Ouija en el centro de la bóveda, sentándonos a tu alrededor para intentar recabar más información. En aquel lugar se comunicó con nosotros una mujer que dijo llamarse Nal, ser judía y habitar en el lugar en 1594. Después se manifestó otra mujer de nombre Aldonza, de Los Ángeles. Aseguró haber sido priora de la comunidad del hospital en el año 1750. Buscaba con afán a una joven llamada Blanca, que vivió en el edificio de los 15 a los 19 años y se fugó con alguien sin dejar rastro. Dijo ser tutora de la esta web. Por último, siempre según el grupo EPTA, alguien se identificó como Ata. Ata, decía, resultó ser un loco furioso, paciente del hospital y sumamente peligroso, pues según su propia confesión, había asesinado a 5 personas. No sabía en qué año había vivido, tan solo que su rey se llamaba Carlos. Y finalmente el informe concluía: Toda investigación necesita un seguimiento y esperamos que las puertas del Reina Sofía se vuelvan a abrir para nosotros en un futuro próximo. El grupo ETA atribuyó las insólitas manifestaciones que se desarrollaban en el Museo Reina Sofía a personas fallecidas. ¿Realidad o ficción? Es nuestra pregunta, pues es todo un enigma. Pero lo cierto es que los quiméricos incidentes han persistido en el tiempo. En 1998 los espectros del Reina Sofía volvían a ser noticia. Una de las empleadas de limpieza del turno de la mañana, que prefiere mantenerse en el anonimato, solicita la baja médica aquejada de estrés y depresión. Según el parte médico al que pudimos tener acceso, padecía síntomas propios de la ansiedad, como son mareos, taquicardias, cefaleas, etc. La causa de su dolencia tenía una estrecha relación con los fenómenos paranormales que se desarrollaban en la Pinacoteca madrileña. Una situación que llevaría a la trabajadora a denunciar al Ayuntamiento de Madrid para que tomara medidas ante los sucesos sobrenaturales. Como medida definitiva, afirmaba textualmente la denuncia, para determinar con el fantasma se practique un exorcismo en la Pinacoteca. La Consejería de Medio Ambiente cerró definitivamente el expediente con la siguiente respuesta. En virtud del estatuto, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Y los fenómenos aún hoy día se siguen produciendo en este centro tan importante, en esta Pinacoteca Nacional Reina Sofía. Y lo que moran en su interior, aparte de cuadros, son espectros que parecen no querer abandonar el lugar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Los fantasmas del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Pocos son los que conocen esta intrigante historia. Sombras errantes, objetos que cobran vida propia misteriosamente y se desplazan por las salas, trágicos finales para quienes han ocupado determinados despachos, misteriosas apariciones. Estos son algunos de los sucesos ocurridos en el Auditorio Nacional de Música y a los cuales pudimos acceder gracias a los testimonios de varios de los trabajadores, entre ellos el de uno de los miembros de la empresa de seguridad del edificio. Este empleado, ya retirado de aquel servicio, relató una serie de misteriosas experiencias ocurridas en el interior, de las que él mismo habría sido testigo. Sus primeras explicaciones fueron claras y concisas. Prefiero mantenerme en el anonimato ante los extraños fenómenos que he vivido junto a otros compañeros en el interior de ese edificio. Su cautela era comprensible, teniendo en cuenta que los episodios afectaban sobre todo al personal de seguridad y que cualquier tipo de filtración podía poner en peligro sus puestos de trabajo. Llegamos a hacer informes en los que contábamos las cosas que estaban pasando. Algunos de nosotros pedimos hacer las rondas en parejas por los pasillos, por si acaso, cuando lo normal es que fuéramos solos. En el vestíbulo principal, el de la entrada, las macetas se movían solas y en algunas puertas se abrían y cerraban sin que nadie las tocase. Los fenómenos ocurrían por la noche, cuando hacíamos las rondas. Las sobrenaturales fuerzas se manifestaban en el edificio y se convirtieron en un tema recurrente de conversación. Más de uno llegó a pedir el traslado porque no podía soportar trabajar en estas condiciones. Incluso algunos compañeros míos llegaron a dejar alguna vez la grabadora encendida y comprobaron luego que habían quedado registrados aplausos y otros sonidos. Thank you. mujeres que limpian a lo largo y ancho aquellos pasillos y salones y habitaciones y despachos también se encontraban en la lista de los afectados por el Poltergeist. Una de ellas lo relataba así. Recuerdo que una compañera, en uno de los cuartos de baño que está a la izquierda mirando a la sala sinfónica, se encontró con que no podía abrir una de las puertas. Decía que una fuerza la empujaba hacia afuera mientras ella intentaba hacer lo propio hacia adentro. El Auditorio Nacional de Música consta de 4 plantas y en todas ellas se han registrado sucesos inexplicables. Incluso los 2 sótanos donde se encuentran los vestuarios y las salas se guardan instrumentos musicales y han registrado otros extraños fenómenos. En la tercera planta, donde están situadas las oficinas administrativas de la joven orquesta, existe un despacho, concretamente el del coordinador, que parece maldito. Varios de los directivos que lo han ocupado han tenido trágicos finales y son muchos los empleados que han creído percibir una fuerza o presencia negativa entre aquellas paredes. La parte administrativa del inmueble también sufrió diferentes episodios paranormales. Varias personas que trabajan en la sección administrativa han podido ver cómo las cajas se movían solas de un lugar a otro en las habitaciones superiores. Y uno de mis compañeros llegó a sentir una presencia extraña en este lugar. La situación llegó a ser tan insostenible para los trabajadores que diferentes administrativos decidieron contratar los servicios de una vidente para que realizara varias tareas espirituales, precisamente en aquel sitio, en aquel lugar, aunque sin éxito, puesto, según se ha podido confirmar, los casos inexplicables siguen produciéndose. Lo que es más sobrecogedor, supuestamente parece existir un despacho maldito, ya que varias personas que lo han ocupado han fallecido de forma súbita y trágica. Son los fantasmas del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Mayo de 1915, número 7 de la Plaza del Esparto, en Valencia. Porque aquí, con tanto misterio, comienza el primer expediente X español. El primer expediente X español del siglo XX. Porque fue el caso del Poltergeist que se desarrolló a finales del mes de mayo de 1915 en la ciudad de Valencia, justamente en el número 7 de la Plaza del Esparto, concretamente en el entresuelo del inmueble donde habitaba la familia Colomero. Extraños ruidos y sonidos de procedencia desconocida desencadenaron el desconcierto y el terror entre el vecindario del barrio. Siempre se manifestaba a las mismas horas, por la mañana, a última hora de la tarde y de madrugada. Los inquilinos del edificio estaban atemorizados. Nadie sabía explicar cuál podía ser la causa de aquellas ilógicas persecuciones. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad del Turia y multitud de curiosos comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la casa encantada a diferentes horas del día. Durante la primera semana de junio, la situación se hizo insostenible y el gobernador civil, Motilla, ordenó un espectacular despliegue de la fuerza pública coordinada por el juez municipal García Mustieles. El 6 de julio de 1915 se producía en nuestro país la primera intervención ante fenómenos paranormales por parte del aparato de seguridad del Estado. El inspector provincial Rodríguez, el jefe de la policía, Oliveras y el capitán Alicart acordonaron la zona y practicaron cuidadosos registros por todos los rincones del inmueble al frente de unos 40 agentes de policía. Decía así: a las 10 de la noche comenzaron los ruidos. Estos eran, dictaminaba el informe policial, más perceptibles en los tabiques ligeros que en las paredes llamadas vulgarmente maestras. Sin embargo, los rastreos no dieron resultado alguno, y los funcionarios gubernativos intentaron cerrar el caso con la siguiente explicación. He aquí la causa. Dos camas, un armario que antes no lo era y una pared mediera, explicó el gobernador civil a la prensa, que divide dos casas, un tabique vibrante o que debe de vibrar. Todo ello produce los ruidos. Lo produce, seguramente. Pero los fenómenos, lejos de desaparecer, fueron incrementándose. Los estruendos surgían en el hogar de los Colomeros y posteriormente se desplazaban a las paredes de la escalera y continuaban por las vigas del edificio. Pero, ¿qué clase de prodigio estaba ocurriendo? ¿Qué o quién era el responsable del creciente desasosiego del vecindario? Todos los días, a media tarde, a pesar de las extraordinarias medidas de seguridad impuestas alrededor de la Plaza del Esparto, la Casa Encantada era rodeada por cientos de personas que querían ver en acción al duende y que permanecían en el lugar hasta altas horas de la noche. La muchedumbre se agolpaba en la plazoleta y en las calles adyacentes a Cuart, Alta y la Travesía de San Miguel, unas manifestaciones que llegaron a provocar verdaderas batallas campales, con cargas policiales incluidas, en las que varias guardias de seguridad, como Manuel Mullino, Tolsa, Felipe Miño o Manuel Gamón, entre otros, resultaron heridos y contusionados. Y es que el duende del Esparto había entrado en una espiral de popularidad que iba en aumento, y diferentes periódicos de la época se hicieron eco del problema, demandando soluciones a las autoridades políticas y otras responsabilidades. Los incidentes estaban convirtiéndose en la vergüenza de la ciudad y las portadas de los rotativos eran contundentes, con titulares como los siguientes. El diario Las Provincias decía: la casa de los ruidos, siguen los ruidos. Nueva estrategia de la fuerza pública, un reto a los espíritus y una contestación inmediata. Las autoridades en ridículo. El diario Levante decía: la casa misteriosa. La cosa se pone cada vez más seria. Los ruidos siguen en distintos sitios. Una inspección y dos registros sin resultados. O el diario Pueblo, que decía: la casa de Tócame Roque. Brujas, murcieles y almas en pena. Los ruidos del número 7. El descubrimiento de un juez. Las autoridades en ridículo. Carga brutal de los de seguridad. Añejas y irrepetibles crónicas en las cuales se dictaminaba que duendes y espíritus maléficos eran los responsables de los lances. Incluso algunos de los periodistas que cubrieron la noticia llegaron a presenciar las actuaciones del espíritu burlón. Los ruidos continuaron a las 3 de la mañana, incluía un columnista del diario de Levante. Y no solo sonaban en el entresuelo, sino también en la planta baja y en uno de los edificios contiguos. Son golpes sordos. La portera de la casa estaba aterrorizada y pedía a cuantos aquellos que nos acercábamos al edificio que acabásemos con aquellos ruidos. Eran las declaraciones, como decíamos, de un columnista del diario Levante. La catedral y las iglesias cercanas veían cómo aumentaba el número de feligreses en las misas diarias, e incluso se llegaron a realizar ceremonias religiosas encargadas por las beatas para intentar cumplir la voluntad del supuesto difunto a quien le atribuían las extrañas manifestaciones. Estaban aterradas, no fuera que todo aquello pudiera ser una señal de las ánimas del purgatorio. Ante la presión social, el ayuntamiento encomendó al arquitecto jefe municipal, Painani, precisamente que una brigada de obreros practicara registro en varias calles adyacentes. El 8 de julio de 1915 se cortó el acceso peatonal. Los tabiques del inmueble número 7 de la Plaza del Esparto y las casas lindantes del valenciano barrio del Carmen fueron minuciosamente escrutadas. Aimani, junto a sus operarios, llegó a colocar micrófonos para intentar verificar en qué punto en concreto comenzaban los ruidos. El ingeniero de la comisión revisó concienzudamente el alcantarillado y los pozos, desde la calle Salinas hasta la calle de los Caballeros, además de la calle Alta, sin encontrar ninguna pista. Todo fue inútil, absolutamente inútil. Jamás se logró descubrir cuál era la causa de aquellos ruidos, de aquellos raps, como se denomina técnicamente en parapsicología este tipo de percusiones. Y el 13 de julio de 1915, el fenómeno desaparecía tan misteriosamente como había aparecido. Era el primer caso paranormal investigado por las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país. La casa, conocida como de Tócame Roque, un caso que pasará a la historia paranormal de este país y que hoy hemos traído a Voces del Misterio. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Fue un 27 de septiembre de 1934 cuando la capital aragonesa se convierte en el escenario de uno de los capítulos más conocidos e investigados dentro de la causística postre. El segundo piso del inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2, residencia de la familia Grijalva y propiedad de Antonio Palazón, fue el lugar donde un presunto duende se manifestó. Los hechos se desarrollaron en la cocina y más concretamente en el lugar que ocupaba una hornilla de carbón, con una chimenea de tiro regulada por una ventanilla de registro de humos. Por esa chimenea encantada comenzaron a surgir unas voces de origen sobrenatural. El etiquetado por la prensa como el duende de la hornilla hablaba a los inquilinos del piso nada más y nada menos. Pascuala Alcocer, la criada del hogar de los Palazón, no podía creer lo que estaba pasando. Las actuaciones del duende fueron increciendo. Y el 15 de noviembre de 1934, los vecinos del edificio, atemorizados por los sucesos y convencidos de que no se trataba de ninguna broma o fraude, interponían una denuncia en la comisaría de policía. Entre los días 20 y 23 de noviembre, los agentes de seguridad realizaron varios registros en el apartamento y en los pisos colindantes, pero jamás hallaron nada. La fama del molesto duende de la hornilla se estaba convirtiendo en un problema. Una muchedumbre se reunía ante el edificio, alterando el orden público, y, al igual que 15 años antes en la ciudad de Valencia, se tuvieron que tomar medidas drásticas. El lance llegó a ser de tal magnitud que el rotativo británico The Times se hizo eco del mismo. Así, el 27 de noviembre de 1934 publicaba una información que proyectó el incidente de forma internacional. Decía así: un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan en dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente. No se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y lanzaran al techo presas de la gran alteración nerviosa para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. Así lo publicaba el diario británico The Times. Y fue el comisario jefe de vigilancia, Pérez, quien solicitó al juez Pablo de Pablos que se hiciera cargo del caso. El letrado ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio, aparte de organizar una comisión médica para investigar este episodio. Los doctores Penella Murt y Ross Oger serían los encargados de intensificar a los presuntos responsables del extraño fenómeno. Las brigadas municipales levantaron el suelo de la cocina y buscaron mecanismos ocultos que hicieran posible la voz del duende, pero no hallaron nada. En el atestado oficial de aquella redada en busca de lo insólito, Los magistrados y forenses solo pudieron certificar que la sirviente, la persona a la que inicialmente apuntaban como causante del burdo fraude, no era responsable de las manifestaciones. Decía así el informe. No descubrimos en ella fabulaciones, dictaminó la comisión médica. Tendencia a la mentira ni simulación. Alejada la muchacha de la cocina, continúan dejándose oír la voz. No podemos probar siquiera que se trate de una histérica ni tampoco de una médica. Tanto la policía como los fontaneros, electricistas y albañiles han hecho diversas inspecciones, no habiendo encontrado instalación alguna que produzca o que conduzca a la voz fantasmal. Diferentes periódicos nacionales, seguramente motivados por la sana rivalidad de su colega británico, como por ejemplo Crónica o La Nación, comenzaron a realizar amplias crónicas sobre el llamado Duende de la Hornilla. En sus páginas se daba cumplida información de los mensajes que lanzaba aquella enigmática voz. Frases como: ya estoy aquí, ya estoy aquí. O: ya estoy aquí, cobardes, cobardes. Pero quizás el aspecto más espectacular de las manifestaciones del duende fueron las conversaciones que mantuvo con los agentes de seguridad durante una de las redadas. Aquella conversación decía así. Preguntaba al policía: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? Y el duende respondía: no. El policía insistía: ¿quieres trabajo? Y el duende volvía a responder: no. Y el policía inquiría: ¿qué quieres, hombre? Y el duende respondía: claro, no soy un hombre. El asunto fue literalmente censurado por las autoridades políticas de la época. No se encontraba explicación alguna al fenómeno y, ante esta situación de impotencia, el gobernador civil de Zaragoza, Otero Mirelis, emitió el siguiente comunicado. Son ya muchos los días que se está tratando la cuestión del duende, sin que se hayan puesto la menor dificultad a la exposición de las más variadas noticias y comentarios, que no han tenido otra virtualidad que la de colocar a Zaragoza en un plan de actualidad. No sabemos si beneficioso o perjudicial. Al objeto, pues, de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente y necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que, con sus espaciadas monosilábicas frases, ha llegado a atraer la atención del país y tal vez preocupar a algunas personas. Confío en que muy pronto hemos de conocer al chusco y que así desaparecerá la infundada inquietud que este hecho haya podido despertar. Y por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Era nada más y nada menos que Otero Mirelli, gobernador civil de la provincia de Zaragoza. A las pocas semanas, un nuevo juez entraba en escena. El magistrado del juzgado de instrucción número 2, Pablo de Pablos, cedía la investigación al letrado Luis Fernando, juez municipal del distrito 3, y que retomaba las pesquisas acompañado por el doctor Jimeno Riera. La autoridad emitió un veredicto final el 3 de diciembre de 1934. Aquel veredicto decía así. Primero quise oír la misteriosa voz. Las experiencias realizadas demuestran en absoluta claridad que la voz es debida a un fenómeno psíquico que únicamente se produce en determinadas circunstancias. En la cocina de la casa no encontramos la muchacha de servicio de los antiguos inquilinos. Dos testigos y yo, todos esos estábamos presentes. Bajo el punto de vista científico no puede ser más interesante y sugestivo, pues no es el primero que se produce, son muy contados los que se registran en la historia médica. Las actuaciones practicadas serán archivadas hoy, por no haberse encontrado personas responsables de la falta. El misterioso suceso ha quedado totalmente aclarado. Sin duda fue el carpetazo definitivo para cerrar el caso por parte de las autoridades. El segundo expediente forense apuntaba a la sirvienta como sospechosa de ser responsable de la voz. Pero, ¿cómo es posible que el duende de la hornilla se manifestara en su ausencia y con el edificio desalojado? Ni Pascual Alcocer,

En la mesa del comedor se observó una zafa con un líquido blanquecino del que brotaba la vidente los brazos mientras conversaban con los actuantes y recortes cuadriculados de letras, al parecer el alfabeto completo. Dado que no se entiende de estas prácticas y no observar violencia alguna, se optó por abandonar la vivienda a la espera de los hombres citados, según explica el atestado policial. Nuevamente las puertas de orden público, testigos de las manifestaciones paranormales que se desarrollaban en el hogar de la familia Ledo. El desconcierto fue precisamente el denominador común en las dos intervenciones que realizaron en Chirivella, tal y como afirmó extraoficialmente uno de los miembros de seguridad. Nosotros, frente a este tipo de cosas, no tenemos solución. Es más, es la primera vez que lo veo. Incluso mis compañeros estaban tan impresionados que tuvieron que salir a la calle porque les daba pavor todo lo que estaba sucediendo. Era sábado por la tarde y, por supuesto, no podía concluir como un día cualquiera. Leonardo trabajaba duramente de lunes a viernes en una pequeña empresa de dulces y los fines de semana acostumbraba a pasarla con su compadre Pedro. Ya sea viendo el fútbol, saliendo a pescar en el pequeño lago que se encontraba cerca de su casa, reparando coches o cualquier actividad que surgiese de pronto, lo importante era convivir y pasarlo bien. Y se dirigía allá. Mientras conducía por la carretera se percató de algo que le llamó la atención. Una pequeña tienda comercial. Qué raro, se dijo para sus adentros. ¿Una pequeña tienda comercial en esta carretera? Creo que es la única. Llevo años pasando por este lugar y ni siquiera sabía nada sobre ella. Y tenía razón, porque por instinto volteó al ver los alrededores y no había nada, excepto aquella tienda. También se dio cuenta de algo extraño que pasaba, pues el cielo se había tornado oscuro y esa vieja carretera, al carecer de lámparas, también era presa de la penumbra, y ni siquiera se había dado cuenta de que aquel paisaje solo sobresalían las viejas luces agonizantes que emitía aquella tienda. Seguidamente volteó a mirar su reloj y este daba vueltas como locos. ¡Qué demonios! Seguramente está averiado, pero no era muy tarde cuando salí de casa. Si mal no recuerdo, eran las 3. En fin, por fin se decidió y aparcó el coche en el pequeño estacionamiento de la tienda. Entraría y preguntaría al encargado sobre lo que estaba sucediendo. Seguramente un eclipse se apoderaría del lugar y nunca leería el periódico local, así que sería lo más posible. No tenía ni idea de lo que acontecía a su alrededor. Abrió la puerta de su coche, salió al exterior, se dirigía a la tienda y ¡vaya! ¡Cuánto frío hace! Al mirar la tienda de cerca sintió un pequeño escalofrío recorrer su cuerpo. La tienda estaba en un pésimo estado. Las grietas de la pintura eran demasiadas y los cristales estaban rotos. El letrero de unos minutos antes anunciaba la tienda estaba ahora apagado. Leonardo comenzaba a sentir miedo. Las puertas principales estaban entreabiertas, señal de que había alguien allá adentro. Obligó a su mano a empujar lentamente la puerta para poder acceder al interior. Rechinaron los frones y, como si en una película de miedo fuera, logró entrar a aquella tienda. En el interior, en sí, era penumbroso. Había poca luz, tenebroso. No se escuchaba nada y eso lo desesperaba aún más. ¿Hola? ¡Vamos, que quiero comprar algo!, decía alegando sin éxito mientras que no escuchaba nada. Cuando por fin se dio por vencido, iba hacia la salida, una voz aterradora, tan fría que era capaz de paralizar a cualquiera, le habló casi al oído. ¿Qué desea? Casi un susurro. ¡Joder! Tenía enfrente a un hombre con un traje muy viejo, raído, y el pelo era blanco, de aspecto cadavérico, y la verdad es que le hacía sentirse mal, incómodo. Disculpe, solo que quería algo de comer. Pero el hombre que tenía enfrente de él lo tenía muerto de terror. No pudo concluir la frase. En su lugar salió corriendo en dirección al coche que estaba aparcado, y junto a él otro coche idéntico al suyo. Pensó que no iba a aguantar más o caería desmayado. «Tengo lo que necesita», le dijo aquel hombre, y le mostró 7 sodas de diferente sabor. Leonardo las adquirió todas. «¿Todas? Vaya hombre, pues ya tiene usted sed». Y la escalera risa era una risa macabra, casi rechinaba sus oídos. «Sí, como esa. Dígame lo que le debo o que me tengo que largar». «Son 60 céntimos, por cada una». «Disculpe, ¿le pasa algo?». No pasa nada. Leonardo salió rápido, pero ante su sorpresa se dio cuenta que sangraba. En ese momento Leonardo dio con la persona indicada, con la que tanto tiempo le costó recordar. Casi pierde la conciencia, pero cuando supo quién era aquel misterioso hombre que tenía frente a él, se quedó helado. «¿Pero qué demonios? ¡Dios santo! ¡Ese hombre que tengo frente a mí soy yo! ¡El del segundo coche que está aparcado allí fuera! ¿Pero qué pasa?». Posó sus manos frente a él y se dio cuenta de que también sangraba. No podía hacer nada. Quería salir corriendo, pero aquel lugar abandonado le amarraba como un imán. Un hilo de sangre comenzó a resbalar por su frente. Corrió desesperado hacia la puerta, pero no pudo hacer nada. Sintió cómo se humedecía. Eran lágrimas. Y junto en ese momento decidió salir a toda velocidad, comenzar a correr y librarse de aquel espectáculo que estaba ante sí sucediendo. Leonardo despertó jadeando. No tenía ni idea de dónde se encontraba. Estaba llorando. Quiso moverse, pero se dio cuenta de que estaba encerrado. «¿Dónde estoy? ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme!». Y entonces lo recordó todo. «¡No estoy muerto!», comenzó a golpear con fuerza la tapa de aquel ataúd, pero nadie podía escucharlo. Desafortunadamente, nunca nos damos cuenta de lo que hacemos, ni de lo que otros hacen. La mayoría de las personas reaccionan ante las cosas cuando ya es demasiado tarde. Y a más de 7 metros bajo tierra, en el Panteón de Zacatecas, agoniza un hombre que muere sufriendo lentamente y que nadie sabe lo que le sucede. El cine ha llevado a las pantallas un sinfín de películas de terror, en las que uno de los elementos favoritos de los realizadores han sido las casas, los edificios. Basta recordar la figura aterradora de la mansión de Norman Bates en Psicosis, o el pasillo interminable del Resplandor, por citar un par de ejemplos. Casas con puertas que se abran y se cierran, otras que chirrían, y casas que encierran en sí mismas extraños secretos que llevan a la muerte a sus moradores. Pues bien, una de esas es el famoso edificio Dakota, origen de todas las desgracias del realizador, productor y director Roman Polanski. Estamos en el año 1968. Roman Polanski se apresta a rodar La semilla del diablo, una de las películas míticas del cine de terror. La temática de la película no invita a gastar bromas, máxime cuando al tercer día de rodaje uno de los operarios de cámara tiene un accidente mortal al caerle de forma misteriosa un objeto contundente en la cabeza. Durante los siguientes meses de rodaje se sucedería todo tipo de desgracias, desde caídas que llevan a su destinatario al hospital hasta accidentes de tráfico que inhabilitan a algunos de los trabajadores. El nerviosismo cunde entre todo y es inevitable pensar en la figura del demonio. Cuando la película llega a su fin, la protagonista, la actriz Mia Farrow, declara que nunca más volverá a trabajar en una película cuyo argumento sea la recreación del diablo, y mucho menos acercarse o mirar al edificio Dakota. Pero la maldición del edificio perseguiría al director del film durante unos meses más. El 8 de agosto de 1969, mientras Polanski se hallaba fuera de los Estados Unidos, un grupo de fanáticos, dirigido por Charles Manson, terminaron con la vida de su esposa, la actriz Sharon Tate. Para mayor desgracia de Polanski, también acabaron con la vida de su hijo, que estaba esperando la pareja y que debía de haber nacido 2 meses después de la tragedia. Al ser detenido e interrogado Charles Manson, este declaró ser admirador de un brujo llamado Aleister Crowley, persona de mal vivir que practicaba además la magia negra, el tráfico de drogas. Este brujo murió en la indigencia, pero lo que es más importante para la historia que les estamos narrando, vivió en el edificio Dakota a finales de los años 60. Sin embargo, Todavía entonces no había trascendido la mala fama de este edificio, porque quienes le habían padecido sus influencias no habían relacionado su mala fortuna con el hecho de haber vivido o trabajado en él. El 8 de septiembre de 1980, cuando las conexiones de las casas con las fuerzas del mal salen a la luz, se crea una gran controversia. El día en el que el portal de este siniestro edificio fue asesinado y vio cómo asesinaban de un balazo a John Lennon, cuyo componente fue el mítico grupo Beatles. Casualmente, 15 días antes del asesinato, el conocido medium Alex Tanoud hizo una predicción para el programa de la BBC, Fenómenos Inexplicables, en los locales de la Sociedad Norteamericana de Investigaciones Psíquicas de Nueva York, en la calle 73. Está justamente enfrente del edificio Dakota, y era allí donde una secta diabólica realizaba extrañas actividades dirigidas a perseguir un terrible fin: que uno de sus miembros femeninos diera a luz un ser diabólico. Si recordamos el fin, la semilla del diablo, el hilo argumental de la misma es precisamente este. Muchos han sido los expertos en parapsicología que han estudiado a fondo este siniestro edificio, en el que sin embargo viven, aparentemente, de forma normal, varias familias norteamericanas que no tienen inconvenientes en ser visitadas por estos investigadores a cambio de una remuneración económica. Además, después de todos estos hechos siniestros que han tenido como telón de fondo al edificio, el dueño de la finca decidió alquilarlo por módicas cantidades. El reclamo del ínfimo alquiler atrajo a muchas parejas con dificultades económicas. Todavía hoy se continúa investigando los sucesos extraordinarios del edificio Dakota, que pasan por corrientes de energía que, independientemente de su intensidad, influyen en el organismo. De hecho, la muerte de Lennon, hasta nuestros días, han producido 4 muertes violentas más y 3 accidentes que llegaron a sus moradores al hospital. Algunos de los actuales inquilinos de este edificio maldito, que hoy es elitista, han asegurado a la prensa neoyorquina que han visto en varias ocasiones a William Henry Pratt. Esto no tendría nada de raro si no fuera encadenado al nombre de Boris Karloff, un actor que fue muy famoso en la década de los 40 y que su fantasma parece que mora desde el año 1969 por los pasillos del edificio Dakota, molestando y entrando en las habitaciones del mismo. Una docena de testigos aseguran haberlo visto allí, en Nueva York, o quizás se trata de su gestión por esa otra casa del número 73. Desde luego, si deciden ir a esta ciudad, no pueden olvidarse de algo, aunque mejor harán si solo es desde fuera. Visite el edificio Dakota y vea cómo el mal se encuentra frente a usted. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La localidad escocesa de Skye nunca se había destacado por nada en particular. La vida se sucedía en ella de una forma tranquila hasta que un hecho vino a perturbar la paz de esta población. Una noche calurosa, probablemente del verano del año 1856, un antiguo coronel del ejército escocés estaba tomando un refrigerio tranquilamente junto a la puerta de su casa mientras contemplaba la noche estrellada y serena. De repente, comenzó a oír una especie de ruido semejante al de un carruaje que se iba aproximando a gran velocidad. En menos de 20 segundos, solo pudo atisbar que efectivamente era un carruaje y que en el pescante del mismo viajaban 2 hombres. Lo extraño es que parecía flotar y que no tocaban sus ruedas el camino. Es más, tampoco seguía la senda marcada, y a pesar de los gritos del coronel, el carruaje pasó encima de él, cegándole la vida de cuajo. Alarmados por los gritos, los hijos del coronel salieron de la casa. Su mujer y estos vieron horrorizados el cadáver desmembrado de su padre. También podían ver cómo algo se alejaba. El coronel yacía sin vida junto a la puerta de su casa, y avisada de inmediato la policía, Esta no pudo concluir las causas de la muerte del coronel. No había ningún indicio de violencia, ninguna huella y, en definitiva, nada. Interrogados los familiares, estos solo pudieron decir que oyeron gritar, pero nada más. El caso fue catalogado como no resuelto y al cabo de unos meses dejó de ser investigado. 6 meses después, uno de los hijos del coronel, que volvía de comprar ciertos aperos, sintió como algo se aproximaba a gran velocidad. Era un carruaje, y fue justo a refugiarse en una taberna donde 3 parroquianos aguardaban, casi mirándolo con cierto gesto de desaprobación. Había 2 personas que iban colgadas del pescante de aquel carro y una misteriosa dama vestida de blanco que le regaló una enigmática sonrisa. Sudoroso intentó cambiar de impresiones con los aldeanos, pero ninguno había visto ni oído nada. 10 minutos después, el hijo del coronel, una vez recuperado del susto, decidió salir del local para dirigirse a su casa, y allí estaba, frente a frente, como si de un duelo se tratara, aquel carruaje que se abalanzó contra el hijo del coronel, cegándole la vida de la misma forma que a su padre. Fue entonces cuando la policía desenterró de sus archivos aquel histórico suceso y comenzó a reinvestigarlo. Habían muerto de la misma forma, con la cabeza separada del tronco, pero lo más importante es que no había ninguna huella ni nadie había visto nada. Simplemente lo que escucharon de boca del hijo del coronel minutos antes, ese misterioso carruaje. Y una noche ocurrió. Los policías, los guardianes, pudieron observar cómo un carruaje se aproximaba a gran velocidad. Cuando iban a ser arrollados, se desvió de forma súbita. Los caballos exhalaban por sus orificios nasales un vuelo intenso y sus músculos temblaban. A 2 personas que iban colgadas del pescante parecían 2 sirvientes, tal y como habían descrito padre e hijo, y en el interior una misteriosa dama pálida vestida de blanco. Los policías volvieron a negar aquel encuentro con aquella mujer y aquel carruaje, pero se percataron de que algo extraño estaba pasando, porque aquel carruaje ni tocaba el suelo ni dejaba marcas. Nada más concluir la descripción de la dama blanca, la mujer del coronel comenzó a llorar, y tras serenarse un poco despidió a los guardias, quienes decidieron guardar silencio ante la posibilidad de que le suspendieran de su trabajo por tener visiones o por haber bebido. La mujer de blanco no era otra que la hermana de la esposa del coronel, fallecida años antes, porque el coronel mantuvo una relación con ella y se casó con su hermana. Se desposó con ella porque mientras disputaban por su amor, se empujaron y una de ellas cayó al suelo, con tan mala suerte de que en ese preciso instante un carruaje que pasaba a gran velocidad pasó por encima de ella y le cortó la cabeza. Era de tez blanca y muy hermosa. Del carruaje bajó un asustado y nervioso mozalbete que había hecho méritos en la escala militar escocesa, y al ver lo ocurrido se echó las manos a la cabeza y no pudo reprimir un llanto amargo. Su prometida había perecido bajo las ruedas del carruaje, el mismo que 30 años después acabaría con la vida de su hijo mayor. La dama blanca, como ya habrán podido deducir, era la hermana menor de la mujer que se desposó con el muchacho, que al cabo del tiempo se convirtió en coronel. La muerte de la dama blanca había sido un trágico accidente, pero a pesar de ello, la venganza acabó por consumarse, aunque con muchos años de retraso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En las culturas antiguas, y más concretamente en las orientales, se tiene la creencia de que mediante una intensa concentración del pensamiento es posible hacer concentrar imágenes creadas por uno mismo. Son nuestros propios dobles, que tienen mucho que ver con las historias que a continuación les voy a relatar. La historia de una persona que se vio a sí mismo resolviendo problemas que él no era capaz de abordar siquiera. Y es que ejemplos de fantasmas originados por dobles o cuerpos astrales existen muchos, pero el más impresionante es el que le ocurrió al arquitecto británico Mark Leicester a finales del siglo XVIII. Recién acabada la carrera de arquitectura, Mark se enfrentaba por primera vez a un trabajo de verdad, y lo que tenía que hacer con una celeridad a la que no estaba acostumbrado. En la Inglaterra de 1794 corrían influencias artísticas de lo más variada, y por eso se tenía que hacer en sí misma. Quizás el hecho de que su padre fuera una persona influyente hizo que se le encargara el proyecto de la construcción de un teatro en el mismo centro de la ciudad. Varios aristócratas y lores se encargarían de la financiación, que había rechazado la cantidad contrastada de otros profesionales por el arbitrio del padre de Leicester. Mark se tomó el proyecto con toda la seriedad e ilusión del mundo. Trabajaba prácticamente de día y de noche para sacarlo adelante, pero la semana surgió el primer gran problema. Una de las cúpulas gemelas del tejado que había proyectado representaba una dificultad prácticamente insalvable. Si consultaba con otros colegas, se correría la voz de que era un incapaz y se dirigía al trabajo que había acontecido, ya que sabía que no era capaz de finalizarlo. No podía permitirse ese lujo. Tras horas y horas de quebradero de cabeza, decidió salir a almorzar y dar un pequeño paseo para que se le despejara la cabeza y desaparecieran todas las angustias acumuladas. Tras tomar de forma frugal, continuó paseando por los aledaños de su casa, y lo que son las cosas, se encontró con un amigo al cual no veía desde hace años. El tiempo transcurrió de forma agradable y se desentendió de los problemas y agobios. Habían salido a las 12 del mediodía y regresó casi a las 6 de la tarde. Todo estaba como lo había dejado, pero en la casa había alguien más. Mark pensó que debía tratarse de la señora que habitualmente le hacía las tareas domésticas, pero no era ella. Esa explicación que le dio el amigo al cual había invitado para entrar a explicarle las dificultades de que entrañaba el proyecto y preguntarle si veía algún tipo de solución. A pesar de no ser arquitecto, su amigo había vivido rodeado de planos, porque su padre y hermanos se dedicaban a lo mismo que Mark. Por tanto, era la persona idónea para confiarle sus angustias. De repente, se quedó estupefacto. Alguien estaba sentado en la mesa de trabajo, tocando el boceto que tantos quebraderas de cabeza le estaba dando. Lo primero que cruzó por la mente de Mark fue a despedir a su sirvienta por permitir entrar a un intruso en su casa, tocar sus planos y sentarse como si fuera alguien de la familia. Pero se fue a despedir de forma violenta al intruso cuando se percató que estaba vestido como él, de su misma forma y peinado de su misma forma, y sus ademanes eran los mismos y su morfología era parecida. En definitiva, se trataba de una copia exacta de sí mismo. Incluso su rostro era calcado al de Mark Leicester. Enfundado en la misma bata de trabajo que el dueño de la casa solía usar, se hallaba trabajando con minuciosidad en el proyecto de Mark, y este, a cara acontecido, miraba fijamente la escena. Durante más de 20 minutos, Mark estuvo observando, sin decir palabra, lo que ante sí tenía. El amigo de Mark, no pudiendo soportar la visión, decidió irse de la casa después de prometerle que no diría nadie nada de lo que estaba ocurriendo. Transcurrida casi media hora, Mark decidió preguntar a su doble qué es lo que estaba haciendo con tanta intensidad y dedicación. No tuvo respuesta alguna. Exactamente hizo el mismo ademán que él hubiera hecho. Su cuerpo astral estaba trabajando por él. Una vez concluido lo que estaba realizando, Mark observó cómo poco a poco, pero de forma constante, su propio fantasma se resbalaba por debajo de la mesa, para en cuestión de pocos segundos desaparecer de la escena, disolviéndose desde los pies a la cabeza, sin que se apreciase la más mínima alteración de su cuerpo. Cuando Mark se acercó a su mesa de trabajo, se percató que su cuerpo astral había solucionado el problema de una forma que a él mismo nunca se le hubiera ocurrido. La cúpula abovedada era una auténtica maravilla y había salido del ingenio de su propio yo. ¿O realmente había sido él mismo el que había proyectado la solución en su subconsciente? Dubitativo, buscó a su amigo para corroborar si lo que habían visto era cierto, producto de su imaginación. Este afirmó que no había sido un sueño. Mark había solucionado el proyecto de una forma magistral, porque, en definitiva, no había sido otra persona que él mismo. Pasaron los años y con el tiempo, Mark Leicester se convirtió en un arquitecto de gran renombre. Su cuerpo astral nunca más se volvió a solucionar ningún problema, o por lo menos, no hizo falta. La noche estaba tranquila ese día. Llamaba a sentarse y relajarse, especialmente para dormir. Mi hermana y yo dormimos en una cama fuera de la habitación, ya que nuestra cama estaba en el comedor, porque había visitas de los familiares, como en toda casa, y estaban todos amentonados, pues 12 personas no cabían. ¿Sentiste ese ruido?, me dijo mi hermana. No, déjame dormir. Ella y yo nos cubrimos con las mantas, ya que estaba siendo fría. Sentándose en la cama, miró al espejo de enfrente de ella. Ingrid, déjame, quiero dormir. Mira. Miré enfrente de nosotras y una figura transparente, casi como si fuese de humo de color negro, nos vigilaba atentamente. Ella se sujetó de mi hombro, apretándolo y gritando como si aquello fuese real, hasta que en ese punto yo misma me preguntaba qué tan real podría llegar a ser. No, nadie más se despertó, ni se movió. Para mí era algo ilógico. ¿Acaso las 12 personas de aquella casa, solamente yo y ella éramos las únicas despiertas, e intentaba hacerme alguna clase de explicación, porque no cabía en mi cabeza, mientras mi hermana no cesaba de gritar? ¡Basta!, le dije en tono demandante, y de repente cesó. Pero es que no se mueve. Ella se levantó y corrió hasta la habitación donde dormía mi madre, dejándome sola mientras la figura ni se inmutaba. Entonces, no sabía a qué había venido ni a qué había ido mi hermana al cuarto. Llegó hasta el comedor con mi madre, prendiendo todas las luces. Mamá, te juro que estaba ahí enfrente de las 2. ¿Verdad, Ingrid? Yo no creo fantasma. ¿Ves, Georgette? Tu hermana dice que no cree. Tú también debes hacer lo mismo. Ahora a dormir, dijo la madre. Mi madre se fue hasta su habitación, mientras los demás decían a gritos que nos durmiéramos. Miré el reloj y aquella escena no había transcurrido más de 2 minutos. Tal parece que nadie más escuchó tus gritos, aparte de mí. ¿Cambiamos de lado? Bueno, a ver si con eso me dejas dormir, le dije. Se metió en el rincón de la cama, dejándome donde ella estaba para dormir. Apagué la luz, suspiré hondo, pasó media hora y sentí una respiración en mi oído. Georgette, ¿qué? ¿Eres tú? ¿Ves? Ahora sí crees. Mira. Miramos otra vez a la silueta de humo negro y allí estaba, vigilándonos. Este. ¡Basta! ¡Vete!, gritaron. Me levanté y la silueta se volvió a posar enfrente del espejo, de la cual se había aparecido en primer lugar. Salí corriendo y prendiendo todas las luces, preguntándome cómo nadie se despertaba. No podía ser, me repetía. Ingrid, ten cuidado. Georgette, busca el agua bendita. No sé dónde está, maldita sea, búscala. Tan oscura figura aparecía y desaparecía, y volvía a aparecer por el comedor y la cocina. Ya no sabía si se estaba burlando de mí o si me estaba guiando a algún lugar de la casa. Cuando me cansé de correr en círculo, pude distinguir la silueta detenida enfrente de la cocina. ¿Qué será lo que quiera?, preguntaba mentalmente. Ingrid, encontré el agua. Tráela, deprisa. Mi hermana llegó hasta la cocina, donde la figura cambió de forma, pero seguía tan transparente como la primera vez. Esta era ahora una figura de una mujer de caballo blanco y edad considerable. Nos miró fijamente y solo nos sonrió muy ampliamente. Algo en mí se tranquilizó y sintió un gran amor. Mi hermana también parecía en estado hipnótico, sonriendo, y vimos cómo aquel humo negro se convirtió en un humo blanco y desapareció. Desde entonces, aquel humo se aparece a aquellos que no creen en fantasmas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ocurrió hace más de 20 años. Aún recuerdo aquella noche lluviosa donde las tormentas se sucedían y los resplandores fulguraban en la noche. El frío calaba los huesos y los truenos seguían tronando, inquietando a los conductores que en la central nos encontrábamos aquella maldita noche. Aquella maldita noche de 1990. Noviembre de 1990. Trabajaba en un servicio de grúa de vehículos. Había caído ya la noche. Eran sobre las 6 de la tarde y las puertas del infierno se habían abierto con aquel maldito temporal que se debatían entre el trueno y la fuerte lluvia. Sonó el teléfono y se me informaba que se había producido un accidente en la autopista de Huelva, en el cruce de pilas. Me tocaba a mí salir y tomé la grúa. Al llegar, comprobé que el accidente había sido mortal. Solo ver el estado del automóvil, ya uno intuía el fatal desenlace. Como resultado del mismo, murió el conductor, un chaval de unos 20 años cuya juventud se veía en aquel rostro desfigurado y blanquecino, sin vida, inerte. Un zapato en la cuneta y unos vaqueros azules con camisa blanca cubierta de sangre marcaban la atroz tragedia de quien aún no había comenzado a vivir y ya había perdido la vida. El coche destrozado me tocó a mí retirarlo. El interior estaba cubierto de sangre. Mientras recogía fotografías del chaval con su novia del suelo de allí mismo, llevarlo a la base de las grúas en pilas, comencé a descargarlo y allí salí para otro servicio que se había dado aquella tarde noche maldita. Al regresar sobre las 11 u 11:30, descargué nuevamente este otro automóvil. Cuando me giré vi un coche y era el coche de aquel chaval que había perdido la vida. Y aquel coche me hacía ráfagas con las luces. Pero aquello era imposible. Estaba destrozado. No podía ser. A continuación sonó el claxon y comencé a sentir cómo mi corazón se aceleraba y cómo yo me comenzaba a poner nervioso. Traté de ignorar aquello. Aquello que me estaba inquietando. Pero algo ocurrió que me dejaría marcado para toda la vida. Mi sorpresa fue, y aún se me ponen los pelos de punta cuando les narro esto, que dentro de aquel coche había un chaval. Un chaval de unos 20 años con una camisa blanca y unos vaqueros azules. El mismo que había fallecido en el accidente, con la misma ropa, y según se me iba acercando, más fuerte le gritaba: ¡Por Dios, qué haces aquí! ¡Por Dios, qué haces aquí! Y en aquel mismo momento desapareció. Lo recordaré mientras viva. Al rellenar las partes de los accidentes de aquella noche, entre el fuerte aguacero y los truenos, sentí como tras de mí había una presencia. Ni quise mirar. Me paré y me quedé helado. El primer accidente, el que acabó con la vida de aquel chico, se había producido en el kilómetro 666. El número de la bestia. Y entonces, tras de mí sentí el gélido aliento de alguien que me decía: me voy, pero no mires hacia atrás, porque allí hallarás la muerte. Y el chirrido de la puerta marcó el final de mi espectral visita. En el suelo, las huellas del calzado de aquel chico, y en el pasillo el zapato que perdió junto a la sen donde puso fin a su vida. Cuando ocurren cosas, normalmente es a una persona o un grupo de personas compartiendo la misma experiencia. Pero esto que voy a contar sucede en un pueblo y ocurre a todos sus habitantes, los cuales ya están acostumbrados. Pero yo, como visitante, y mis primas, hemos vivido unas experiencias que a la gente de allí les parece normales. Fuimos a ese pueblo donde mis tíos tenían en las afueras una casa cerca del pantano. Para ir al pueblo tenías que seguir un camino de tierra durante 4 kilómetros hasta llegar. Como en la casa de noche nos aburríamos, mis tíos nos acercaban al pueblo en coche para que pasáramos allí unas horas con los chicos del pueblo. En verano y las noches invitaban a pasarlas hablando y disfrutando de compañía. Los chicos del pueblo al principio nos parecían muy fantasiosos o que nos querían meter miedo. Decían que algunas noches se oía el gemido de un niño pidiendo ayuda, pero no venía de ninguna parte, sino de todo el pueblo. Cada uno de los habitantes lo oía en su propia casa, en la calle, en la tienda, en el bar. Partía de las paredes, del suelo. A veces incluso sentían un empujón violento que los lanzaba al suelo. Contaban que incluso una mujer embarazada perdió a su hijo en la plaza una tarde en la que se encontraba hablando con unas amigas al sentir que unas manos aprisionaban su vientre con tanta fuerza que la hizo abortar allí mismo. Ella estuvo a punto de morir y cuando se recuperó se fueron del pueblo y no volvieron a él. Le preguntamos que quién podía provocar esas cosas y después de lo de la mujer, ¿cómo es que la gente no se va del pueblo también? Entonces nos contaron una especie de leyenda y del por qué creen que eso atacó tan ferozmente a la mujer. Hace unos 10 años, unos niños del pueblo decidieron irse una noche de verano a otro pueblo vecino. Para ello tenían que atravesar un campo donde en uno de los laterales estaba el cementerio que partía de los pueblos y se hallaba justo a la mitad de camino. Cuando ya estaba bien avanzados, oyeron un crujido a sus espaldas. Era el hermano menor de uno de ellos. Le instaron a que volviese a casa, pues no querían cargar con críos, y este se negó en rotundo, más que nada porque le daba miedo volverse solo. Entonces decidieron despistarle. Al llegar a la altura del cementerio, dijeron que iban a jugar a esconderse en él. Como había luna llena, se veía bastante bien. Este chico aceptó sin sospechar nada. Ya en el cementerio, uno contaba y los demás se escondieron todos juntos. Mientras el chico se escondía en otro lado, pensaban que todos estaban haciendo lo mismo. Cuando ya la perdieron de vista, los chicos se reunieron y salieron por una de las tapias dejando al chico escondido. No podían evitar reírse de lo fácil que había resultado engañarlo hasta que oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que el segundo grito sonó y reaccionaron, y volvieron al cementerio. Estuvieron buscando por todas partes, pero allí ya no había nadie. Al cabo de unas horas, ya despuntaba el alba, y decidieron buscar ayuda en el pueblo con la esperanza de que el chico les hubiera gastado una broma. Al llegar al pueblo, el chico se fue a su habitación. No había nadie allí. La madre le preguntó por el hermano pequeño, y este le tuvo que contar la verdad. Todos salieron a buscarlo al cementerio. Cuando llegaron allí, uno de los vecinos descubrió con terror el cuerpo del chico que se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para un difunto. Tenía la cabeza reventada, los huesos de las piernas y los brazos retorcidos, y era una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de dolor. Fue un día negro. Nadie se explicaba cómo había podido suceder. El hermano fue ingresado en un psiquiátrico. Los médicos le diagnosticaron neurosis obsesivo postraumática y no podían explicar sus continuos moratones que aparecían por todo su cuerpo. Decía que alguien le pegaba. Unos años más tarde, La madre de estos hermanos se quedó embarazada y a los 7 meses ocurrió lo que les había contado. Algo había provocado su muerte. Los chicos decían que oían gritos por las noches y que eran iguales a los que escucharon en el cementerio. Cuando escuchamos esta historia no les creímos, la verdad, pues creímos que era un relato de miedo para asustarnos. Pero cuando íbamos en el coche sentí un golpe fuerte en mi cabeza que me obligó a apoyarme en mi prima de una forma violenta. Casi nos vamos al suelo. Miré hacia atrás, pero los chicos estaban hablando entre ellos a 3 metros de nosotros. Mi tío creí que me había tropezado. Mi prima, sin convencerse del todo, fue hacia los chicos y de repente volvió la cabeza hacia un lado de forma violenta. Dijo que alguien la había abofeteado y una mano tenía marcada en su cara, una mano pequeña. Nos asustamos muchísimo y empezamos a gritar presas de la histeria. Los chicos vinieron a auxiliarnos mientras mi tío abría el coche rápidamente para meternos dentro. Los chicos hicieron una barrera con sus brazos protegiéndonos de lo que fuera. Por el cristal pude ver cómo golpeaban a algo invisible. Mi tío condujo a gran velocidad hacia las afueras del pueblo. Nos encontrábamos agotados por la lucha. Incluso los amigos estaban igual. Tenían golpes y arañazos y dijeron que estaban acostumbrados, que no pasaba nada. Las agresiones en ese pueblo son esporádicas y no siempre a las mismas personas, pero ellos sienten que tienen que estar ahí porque ese niño que murió de forma tan violenta no esté solo. Llegará el momento en que algún día pueda descansar en paz. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Todo empezó un día que salimos a comprar. Y al volver nos encontramos la casa totalmente desordenada. Llamamos a la policía y cuando esta vino no pudimos presentar denuncia porque no se habían llevado nada y todo se podía arreglar. Era como si hubieran entrado solo para tirar todo al suelo. La angustia que sentimos desde entonces era difícil de soportar. Alguien había entrado en casa sin forzar la cerradura y podría volver a hacerlo en cualquier momento. Cambiamos el bombín y aunque nos dejó mucho más tranquilo, nos duró poco nuestra alegría y nuestra tranquilidad. Cuando otro día, después del trabajo, llegué a casa y vi la puerta abierta. Me pregunté si habría llegado ya mi mujer, pero cuando entré vi que los vecinos de arriba estaban examinando mi casa, pero no era mi casa. Todos esos muebles no los reconocí, eran los suyos, y pensé, ¿esta gente qué hace? ¿Se han vuelto locos? ¿Dónde han puesto nuestros muebles? La sorpresa fue mayúscula cuando ellos me acusaron de ladrón. Asombrado, fui al piso de arriba y vi que tenían todos mis muebles, desde el primero al último, colocados tal y como los dejamos, incluso hasta el último detalle. La taza del desayuno y los cubiertos estaban encima de la mesa tal y como los dejé al salir a irme a trabajar. De nada sirvió que intentara explicarle que yo no había sido y que estaban pasando cosas muy raras en la casa. Tuve que insistir mucho para explicarle que yo no tenía ningún interés en cambiar las cosas de sitio, y si lo hubiera hecho no tendría sentido que dejara la puerta abierta para que ellos lo vieran al llegar. Finalmente los convencí justo cuando mi mujer llegó, y por su cara de pánico, cuando se enteró de lo que había pasado, tuve que explicarle todo en privado, aunque no sé muy bien si mi explicación la tranquilizó o la aterró aún más. Cuando cambiamos los muebles pensamos que se habrían terminado y quien quiera que los hubiera gastado aquella broma ya tendría suficiente. Pero no nos sentíamos tranquilos porque sabíamos que en cualquier momento podía entrar quién sabe qué persona para hacer de las suyas. Y temíamos que la próxima vez no lo hiciera con nosotros dentro. No sé si puedo expresar la angustia que vivimos esos días. Mi mujer me suplicó que nos mudáramos, pero le dije que esperásemos, que seguramente no era más que una broma. Ella acusó a nuestro casero, dijo que le pareció muy raro y que no se fiaba de él, que era el único que podía entrar en casa, incluso sin llaves, porque con las escrituras a su nombre podía pagar a cualquier cerrajero para entrar. Le dije que era ridículo y traté de calmarla. Entonces, por la noche, estaba poniéndome la ropa de dormir, mi pijama, y vi que algo cerca del suelo se movía, junto al mueble. Algo estaba saliendo de la madera. Era como un gusano. Me acerqué a verlo mejor y me quedé pálido de espanto al ver que uno de los tornillos que sostenían la estructura del mueble estaba siendo desatornillado por una fuerza invisible. Grité, y mi mujer gritó justo en ese momento, aturdido porque acababa de ver la evidencia de que un fantasma estaba en casa. Corrí a ver a mi esposa, en la ducha, pues ella gritaba como si lo hubieran intentado matar. Y gritaba, ¡me ha mordido, me ha mordido! ¿Pero qué te ha mordido?, pregunté. ¡Ah, qué asco! ¡Una cosa muerta! ¿Cómo que una cosa muerta? ¡Quiero irme de aquí! ¡No aguanto más! ¡En esta casa hay un fantasma horrible!, me gritaba ella. Me intrigaba que la había asustado tanto, pero estaba en tal estado de histeria que no supe o no pude saber más. Ni siquiera quise contarle lo del tornillo que se movía solo. Cogimos la ropa y salimos de casa inmediatamente. Según recogíamos los muebles, los cubiertos, la vajilla, las copas, todo empezó a temblar y eso nos puso histéricos. Cuando al fin salimos de esa casa infernal, el ruido cesó por completo. Fuimos a casa de mis padres y no les contamos la verdad. Dijimos que había una plaga de bichos y que, bueno, estábamos fuera por un tiempo. Mis padres me dijeron que era extraño, ya que llevábamos viviendo allí justo un año y no habíamos visto nada antes. Al día siguiente, más tranquilos, llamamos por teléfono al casero para explicarle que nos marchábamos de allí, lo que pasaba en el interior de su casa, y que no volveríamos. Pero el teléfono lo cogió una mujer mayor. Preguntamos por él y quejumbroso nos dijo que lo sentía mucho, pero que el casero había muerto hacía 11 años en el interior de la casa que habíamos alquilado. Los ciudadanos de Talamore llevaban una vida tranquila bajo la protección de Marsilia, pero un día de agosto del año 1197 arribaron a sus costas los navíos del sultán sarraceno Omar Yusuf, quien logró entonces lo que no había conseguido nadie: conquistar la fortificación y todos los territorios próximos a la misma, tras amenazar con pasar a cuchillo a los habitantes protegidos por el padre de Marsilia. Pero Yusuf, a pesar de ser el vencedor, tuvo un talante benigno con los derrotados, sobre todo tras apreciar la belleza deslumbrante de Marsilia. Durante varios meses, Yusuf no tuvo inconveniente en que el padre de Marsilia siguiera rigiendo los destinos de su pueblo, máxime después de darse cuenta de que para obtener el amor de esta chica era necesario seguir esa estrategia. Poco a poco fue ganando su confianza y en el mes de mayo de 1198 Yusuf renegó del islamismo para contraer matrimonio con la bella Marsilia, convirtiéndose así de forma pacífica en la nueva cabeza visible del poder de Talamore y comarca. En cuanto al padre de Marsilia, el único obstáculo para turbar el poderío de Yusuf, pues murió de forma repentina y misteriosa 4 meses después de haberse celebrado la boda de su hija. Todo transcurrió bajo el signo de la felicidad, y de esa nacieron 2 hijos varones. Normalmente siempre se designaba al hijo mayor para heredar el poder y la práctica totalidad de las posesiones del padre, pero en este caso hubo un pequeño inconveniente. Marsilio tuvo 2 hijos varones gemelos, por lo que el tema de la herencia se convirtió en un suceso un tanto espinoso. Algo tenían a favor los padres de los gemelos, y es que por lógica, lo normal es que los dos se llevaran bien. Y lo cierto es que mientras crecieron no tuvieron ningún problema, y nunca tuvieron ninguna riña. Como gemelos que eran, tenían casi los mismos gustos, incluso en cuanto a mujeres se refería. En su adolescencia tampoco hubo ningún problema, salvo alguna disputa divertida por alguna mujer. Y lo que hasta ese momento habían sido juegos y risas se convirtieron en escaramuzas, intrigas y malas caras. La situación se fue degenerando de tal forma que la propia Marsilia, a quien su marido, que había fallecido, le había dejado la pesada carga de la administración del poder y de los bienes, tuvo que intervenir. Mandó llamar a la muchacha, una bella chica que esta vez sí logró poner la discordia entre los dos hermanos. Y la justició ante la mirada horrorizada de los dos enamorados. Una vez ejecutada la sentencia, Marsilia les advirtió que tomaran buena nota de la lección que habían querido dar, y les espetó que si en un futuro volvían a originar los incidentes que habían desencadenado tan drástica actitud, ella misma haría lo mismo con ellos. Una vez salió de la estancia principal, la bella Marsilia, ambos hermanos se volvieron a ensalzar en una nueva pelea. Ambos se acusaron mutuamente de poner en su contra a Marsilia y de instigar. Así que esa instigación llevó a la muerte a la bella joven. Y de la violencia verbal pasaron a la física, con las espadas, y comenzó un combate a muerte. Ambos se batían con tal destreza que era muy difícil saber quién podía ser un vencedor. El fragor de la batalla llegó tarde a los oídos de la afligida madre. Cuando lo quiso averiguar, se encontró que la lucha había acabado con ambos hijos. Mucha fue la pena que asomó el alma de la bella Marsilia, y un gesto suyo había desencadenado una lucha a muerte entre sus dos hijos, entre dos hermanos, sola y con unos remordimientos que no la dejaban vivir. Una noche de verano decidió arrojarse al vacío desde la torre que llevaba su mismo nombre. Pasó el tiempo, transcurren los años y los siglos, pero el recuerdo de la bella Marsilia sigue impertérrito en la vida de los habitantes de Talamore, sobre todo en el aniversario del fatal desenlace en el que perdieron la vida los herederos nacidos para regir el destino de la comarca. Esa noche se puede apreciar en la torre de la bella Marsilia a un par de jóvenes que luchan a muerte con sus espadas, y que ninguno de los contendientes sale con vida. Y posteriormente una bella mujer cae desde la torre. Por su parte, los jóvenes oponentes siempre terminan de la misma forma, clavando sus espadas el uno en el otro. Y esto ocurre todos los años, concretamente en la madrugada del 23 de agosto. Todos los que han visto la pelea, que han sido muchos, certifican lo mismo. Se puede ver, pero no se puede ni grabar ni fotografiar, porque sencillamente hay que vivirlo, y hay que vivir la lucha a muerte en la torre, una historia que nos lleva al siglo XII, aquí, en Entre la Leyenda y la Realidad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hay ciertos lugares que por sus características son más proclives que otros a que se desencadenen en ello las fuerzas ocultas. Una de las grandes zonas de influencias, y no me pregunten por qué, es Gran Bretaña. Y los lugares predilectos, los castillos. Así es, y desde hace muchos años los investigadores de sucesos paranormales han venido desarrollando diversas teorías, pero ninguna de ellas ha logrado dar con el quid de la cuestión, como tampoco tiene explicación la historia que les voy a relatar a continuación, y que tiene como protagonista, como no podía ser menos, un temible castillo, el del Marqués de Bath. Enclavado en la localidad de Longleat, estaba al amparo de los montes y bajo la protección del Marqués de Bath, cuyo castillo era refugio de sus súbditos, que ofrecían un diezmo y su sumisión. En 1507, un grupo de caballeros provenientes de la aldea de Winsford pidieron audiencia con el Marqués de Bath, al que le pidieron que se uniera a una campaña bélica contra 200 campesinos que habían tomado unas tierras. El marqués de Bath, sabedor que se emprendía la lucha armada contra ellos, podría encender la mecha de la rebeldía en sus propias tierras, se negó en rotundo y les despidió de forma enérgica. Los caballeros de Windsor, contrariados, decidieron sobornar al guardián del castillo y entrar en los aposentos del marqués de Bath. El marqués, sabedor de las triquiñuelas de estos nobles, aguardó en otra habitación, con 30 caballeros armados, y cuando entraron aquellos tres nobles, conspiradores, para matarlo, estos se echaron en lo alto. Los apresaron, los metieron en las mazmorras, y allí hicieron que murieran de hambre y sed. Como escarnio público, los llevó y los presentó ante todos los aldeanos, que vieron lo que le podía ocurrir si en cierta forma no cumplían con las órdenes de aquel marqués. Actualmente aún se conserva su castillo, el marqués de Bath, y su memoria. Parecía estar abandonado, pero en las noches de plenilunio todavía puede verse signos de vida, o quizás de muerte, porque en las mazmorras se conservaban los despojos de los que fueron ejecutados por el marqués, salvo en tres de ellas, las de los caballeros de Windsor. Y es que estos son los espectros que se reúnen en el salón principal del castillo y recorren sus antaño suntuosas salas con el único fin de hallar al marqués de Bath, aterrarlo y matarlo, matarlo de miedo. Sea como fuere, el marqués de Bath tampoco tuvo muy buen fin. En el año 1531 le fue aplicada su propia medicina y en una revuelta de campesinos se armaron de valor y asaltaron el castillo. Muchas fueron las víctimas y una vez reducido el marqués le sometieron a un juicio y le condenaron a morir, encerrado en una de las tres mazmorras en la que había encerrado a aquellos tres nobles conspiradores. Se dice que los huesos de ellos aún estaban y pidió a grito que le ejecutaran allí mismo, ya que por las noches se le presentaban aquellos tres espectros. Nadie se quiso acercar, y mucho menos ejecutarlo de forma rápida y piadosa. Durante casi dos meses, aquel marqués fue torturado por las almas en pena de los tres caballeros, que libres ya de sus cadenas, al ser espectros, se dedicaron a machacarle constantemente con el único objetivo de que enloqueciera, tal y como les había sucedido a ellos antes de que hallaron la muerte por el hambre y el frío. El plan le falló. Un noble inglés, harto de oír tanta lamentación, decidió acudir a las mazmorras y liberar al marqués. Liberarlo para siempre. Bajó rápidamente a la cerda y aquellos gritos y gemidos se podían escuchar porque estaba siendo de nuevo atacado por aquellos tres espectros. Sin embargo, ni corto ni perezoso, cogió su puñal, abrió la puerta de la cárcel e intentó aceptar una mortal puñalada al marqués, pero algo, una mano espectral, se lo impidió. Le impidió consumar aquella liberación, ya que el marqués estaba condenado a vagar de por vida también como un espectro, pero antes sufrir las iras del más allá. El noble inglés, pese a ello, hundió la daga en el corazón del marqués, que halló la muerte. Han transcurrido ya más de 400 años y el castillo del marqués de Bath, en la localidad de Longleat, sigue allí. Todas las noches de plenilunio, aquellos tres espectros persiguen a un cuarto con la intención de darle alcance y consumar su muerte. En más de una ocasión, agentes de Scotland Yard han sido vistos por el castillo con sus armas en la mano, persiguiendo denuncias de algo que va contra natura. Si se acercan al castillo de Longleat, hágalo en noche de plenilunio y podrán ver una persecución tan espectral como mortal, la de tres caballeros contra un marqués que huye atemorizado por toda la eternidad. Esta historia trata sobre un chico que trata de hacer contacto con su abuela ya fallecida, pero no sabe lo que le espera. Una noche de Halloween, por hacer algo de miedo, jugaron a la Ouija, cosa de la que siempre se arrepentirá. Y lo contaba así aquel muchacho. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscamos una vieja Ouija de mi familia que siempre había tenido guardada. Era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión. Yo, por un fin más solidario, más de interés, más familiar, quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó entre risas y mis amigos bromeaban. Yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron, hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos se quedaron en silencio, un profundo silencio, como yo, concentrándose. De repente el puntero de la ouija comenzó a moverse. Preguntamos todos, al unísono, quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado a otro, sin formar palabras. Iba como loco. Al final paró y lentamente formó las siguientes palabras: estoy yendo a por ustedes. Llamaron a la puerta, pero nadie se atrevió a abrirla. Oímos la voz de alguien que llamaba. Era una mujer. Estaba en el pasillo. Gritaba por entrar a mi habitación. El cerrojo estaba echado. No podía entrar, pero parecía que iba a tirar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada. La puerta iba a caer, así que empujamos la cama para atrancarla. La mujer estaba cada vez más desesperada. Gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta, pero me contuve. Esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta que era mi bisabuela. Algo me lo decía, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Me lancé a abrir la puerta, quería verla, pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron. Una de mis amigas tuvo un ataque de nervios. Nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella diciendo que no nos acercáramos. Nos quedamos de piedra. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo: ¡Sobre ti, sobre ti! ¡No nos hiciste caso! ¡Ahora mirás! Mi amigo comenzó a moverse de un lado a otro, diciendo que nos mataría. Intentamos abrir la puerta, pero no pudimos. Los gritos volvieron a cesar. Conseguimos abrir la puerta. Yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos, histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. Después de todo, escribo esta historia tras 45 años después de que ocurriera, pues acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, los cuales encontré muerto cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio. ¿Te lo vas a perder? ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Thank you.